pasar. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Sácate la muela. Sácate la muela, sácate la muela.